de aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Lo conocí y aún no se me borra. Cayeron en pedazos las carrozas. Hola, salud, bienvenidos a este 63 programa desde aquí. Todos los vestidos y él para mí subsiste, sobrevive en la arena cuando antes parecía todo imborrable menos él. Sed bienvenidos y bienvenidas todos los que nos seguís quincena a quincena escuchando estas historias que os traemos de los de abajo, historias del pasado, historias del presente, que quieren construir un mundo igualitario para los de abajo en el futuro. Desde arriba, sin ver la hormiga sino el hormiguero, y que cuando sus pies no se movían porque el pobre cansado había muerto, no vieron nunca que no lo veían. Quizás quienes hacemos este programa pecamos de ingenuos y creemos que la memoria de los compañeros y compañeras nuestras que lucharon años atrás por construir ese mundo igualitario nos ayuda a orientarnos para ver qué herramientas ponemos en el presente para construir ese futuro que anhelamos. Ni su nombre fue grabado sobre la piedra que él cortó sudando, nunca sabía nadie que llegaba y nadie supo cuándo se moría. Por eso el programa de hoy viene preñado de pasados, presentes y futuros en esta herramienta que es Radio Almaina, la radio libre de Granada, que emite en el 107.1 de la FM y que nos brinda a hoy desde aquí la posibilidad de traeros esas historias. Era color de piedra en el castillo, en el barco pesquero era color de atún y color de caballo en la pradera. ¿Cómo podía nadie? Así que esperamos que los temas que os vamos a traer hoy os gusten y sean de vuestro interés. Para empezar, por ver una historia de presente, vamos a entrevistar al presidente de un banco. Un banco que iréis descubriendo a lo largo de la entrevista y que creemos, junto con Hugo, con ese presidente de ese banco, que puede ser una buena herramienta para ese futuro igualitario que anhelamos. El padre de los panes fue olvidado. Él que cortó y anduvo machacando y abriendo surcos, acarreando arena. Pero también queremos recordar el 72 aniversario de la liberación del campo de concentración de Mauthausen en Austria. Ese campo nazi denominado el campo de los españoles, no por el gran número de españoles que había en él, sino por la labor de resistencia, de apoyo mutuo y de lucha constante contra el nazismo que realizaban de forma clandestina principalmente los españoles entre aquel mar de esclavos condenados a la muerte por el trabajo forzado que el fascismo y el nazismo empujaban durante la Segunda Guerra Mundial. Su existencia, eso era todo. Salió a otra parte a trabajar y luego se fue a morir rodando como piedra del río, aguas abajo. Pero también reflexionaremos sobre otras cosas. Reflexionaremos sobre los medios libres y el precio de esa libertad de los medios. Y resurrecto, lo distingo entre todos los que son sus iguales. Y hablaremos también del Día de la Madre, que ha sido recientemente, y de dónde viene realmente ese tipo de celebración. Yo, que lo conocí, lo vi bajando hasta no ser sino lo que dejaba, calles que apenas pudo... Así que, como veis, va cargadito el programa, esperamos que os interese. y que tanto los que podéis escucharnos por la FM como en el podcast en otro momento disfrutéis de los mensajes, de la memoria y de la vida que queremos transmitiros. Venga, vamos allá. Hola, buenos días, ¿Hugo? Buenos días, sí, soy Hugo. Hola, hola Hugo, es que me han dicho que eres presidente de un banco. Sí, es correcto, soy el presidente de un banco. Bueno, y un banco, bueno, los bancos, ¿cómo se sabe la fuerza de los bancos? ¿Según el dinero que tienen depositado? Sí, se mesura de mucha manera el valor de un banco. Seguro es la cantidad de ahorro que recoge. Nosotros como recogemos 1.200 millones de ahorro y lo otro es los préstamos y hacemos... tenemos acordado cerca de 1.000 billones de préstamos, de cual 800 millones están utilizados. Y después se puede mirar al capital social. Tenemos un capital social propio de 63 millones de euros. Hay muchos otros indicadores que se pueden mirar. Si tú es interesado, te voy diciendo otros. Sí, bueno, entonces, ¿el capital social qué es? ¿Como una especie de dinero de reserva o algo así? Es el dinero que los propietarios del banco van poniendo en el banco como una garantía de un lado y como una cantidad de dinero para hacer las inversiones estructural por el trabajo del banco. Pero podemos decir que es de un lado la propiedad, del otro la garantía de última instancia. Si el banco se quiebra, el capital social es lo último que se va pagando a lo que lo tiene. Pues sí. Y bueno, pero el capital social normalmente es más capital social un banco tiene, más actividades y más préstamos puede hacer. Puede hacer, sí, porque es una especie como de garantía. Una cosa es como el dinero en garantía y otra es el dinero que se utiliza como para trabajar en el día a día. Sí, exacto. Es una garantía y es también son acciones. Por eso, sí. Si el banco va bien, se puede ganar dinero con el capital social, con el trabajo del banco. Eso en general. Sí, entonces, ¿cuánta capacidad de prestar dinero dices que tenéis? Sí, ¿cómo tenemos? Ese es el capital propio, sí. 73 millones de euros, el capital que tengo, que tienen los propietarios, pero después tenemos algunas reservas, tenemos al final un capital social, que es un patrimonio que se puede utilizar como leva para hacer préstamos de casi 80 millones. Y eso significa que podemos hacer hasta cerca de 1.000 millones de préstamos. Oh. Y se mesura también el reporte entre el capital total, el patrimonio, el total capital ratio, y lo que se hace como préstamos. Y este reporte debe ser un poco más grande que 8%. Sí, sí. Nosotros tenemos 13-14%. Sí. Y bueno, los bancos últimamente llevan tiempo que no hacen nada más que decir que tienen pérdidas, que tienen pérdidas. Eso es por la morosidad. Lo de la morosidad, ¿qué es? No sé. ¿Tú puedes explicar fácilmente qué es la morosidad? Tú que eres presidente de un banco, entiendes de estas cosas, claro. Sí, la morosidad es la medida de cómo trabaja un banco, porque creo que es el indicador más importante por la solidez de un banco, porque, digamos, cuando se hace el trabajo de un banco es hacer préstamos y tener la profesionalidad para evaluar lo que se necesita para hacer un préstamo, prestamos para evaluarlo y sobre todo para gestionar el riesgo. Sí, sí. El riesgo está siempre en cualquier actividad económica y también en los préstamos. Pero el banco tiene una profesionalidad para evaluar el riesgo, para cubrirlo con las garantías, para entender si hay otra forma de garantía, como las garantías relacionales, de ilusión de los que van poniendo el proyecto en marcha, que pueden evaluar positivamente el préstamo, el proyecto. Pero, en todo caso, puede pasar que hay proyectos que no funcionan. Y la morosidad mesura eso. Es un porcentaje. Sí. Eso significa que si hay 100 euros en préstamos y la morosidad es del 6-7%, cada 100 euros, 6-7 euros no regresan al banco. Y eso el banco debe poner, debe trabajar su bilance para poner los beneficios del banco a cubrir esta morosidad. Sí, sí. Y nosotros como banco somos un buen banco. Tenemos una morosidad muy, muy baja en relación a los otros bancos. Cuatro o cinco veces menor. Tenemos una morosidad neta que es al cerca de 1%. Ah, del 1%. ¿Y la media ahora mismo, no sé si sabes, la media en Europa o en España o en Italia? Pues la media en Europa no es tan... En España como en Italia, que son los dos países donde trabajamos, son la morosidad neta cerca de 4%. Cuatro veces más. Claro, y vos, pues entonces tú eres presidente de un banco que tiene una salud financiera muy... Vamos, cualquiera que pensara en qué banco puedo dejar mi dinero con una morosidad de un 1%, le daría bastante garantía, ¿no? Sí, no es la sola cuestión, pero sí, es un buen indicador a mirar. Otro, claramente son otros indicadores de cómo si el banco hace un poco de beneficio, porque el beneficio se necesita para desarrollar bien el trabajo, si tiene bastante capital social. Hay algunos indicadores que son interesantes. Digamos que el banco, nuestro banco tiene buenos indicadores, pero digamos también que pueden mejorar, y que el facto es que tiene buen indicador porque la media los medios de los otros bancos tal vez no son muy buenos. En el confronto, sí, digamos que somos un banco bastante sólido. Sí, sí. Entonces, eres el presidente de un banco con una buena salud bancaria y económica. Sí, eso se puede decir, sí. Bueno, pero, claro, tú eres presidente de un banco, pues lo mismo que en España era el famoso Emilio Botín, presidente de un banco, o sea, el responsable último que está en todo lo alto, ¿no? ¿Y qué diferencias hay entre el banco que tú presides y el Santander o cualquier otro banco? Un poco, no sé, eso, ¿cómo la diferencia a la hora de gobernar depende de las tomas de decisiones, de quién toma las decisiones? Y... Bueno, hay reglas que son bastante claras, que indican cómo se debe desarrollar un banco. La actividad bancaria no es una actividad libre. Es una actividad muy controlada para el Banco de España, el Banco de Italia, la Banca Central Europea y todas las reglas que hay. Por eso es bastante claro que lo que debe gobernar el banco es el Consejo de Administración, y lo debe hacer de una manera colegial, con dialéctica y todo eso. Sí, sí. Digamos que la forma jurídica influencia un poco, porque... Si el banco es de propiedad solo de socios con objetivo de beneficio, puede ser que en el Consejo de Administración están solamente gente que tiene este objetivo de hacer un gaño, un beneficio para los accionistas. Sí, de estar en el banco... Somos un banco cooperativo. El banco cooperativo... En el Consejo de Administración puede entrar gente que tiene mucha atención social, medioambiental o de otro aspecto, que no son solamente el beneficio de los accionistas, pero también el beneficio social, ambiental de la comunidad. Y el presidente de un banco cooperativo claramente tiene una imagen fuerte, un poder, pero lo comparte con el Consejo de Administración. Y más, si tiene el banco, como nosotros, tiene proceso participativo importante con los socios, se puede desarrollar una manera de hacer banco donde el confronto, el diálogo, las ideas pueden salir también de los socios del territorio. Sí, sí, sí. Entonces, así, diciéndolo de forma sencilla, tú eres presidente de un banco cooperativo donde los socios intervienen en las tomas de decisiones, porque claro, en los bancos convencionales, cuando se decide, cuando la junta de accionistas y todo eso, las decisiones, el que más dinero tiene, tiene más votos. ¿No es así? Sí, sí, es así. La idea cooperativa es que todos somos igual y no cuenta, no tiene lo mismo valor haber muchas acciones o muy pocas. Y somos todos igual y cada cabeza un voto. Y además, lo que es interesante es que hemos dicho que el capital social de un banco es la propiedad de un banco. En un caso de un banco cooperativo, la propiedad es igualmente repartida, dividida entre los todos los socios, ¿eh? Y en un banco que está en la bolsa, la propiedad está dividida solo según el tema de lo que más tiene, más comanda, más gobierna. Sí, sí. Entonces, en vuestro caso, a la hora de sentarse a decidir, a votar en las asambleas, el mismo valor tiene de voto la persona que tiene una acción que la persona que tiene 100.000 acciones. Exacto. Pero me parece interesante que la asamblea, en un banco que está, como nosotros, en dos estados, es un momento muy importante de democracia, pero no es lo único. Por eso, para que todos los socios sean propietarios y puedan participar a la vida del banco, hemos construido una organización de los socios que se puedan organizar a nivel territorial y puedan no tomar decisiones sobre préstamos, porque eso no se puede hacer, pero puedan dar sugerencias, puedan comentar sobre los indirizos de préstamos de los bancos, puedan hacer una evaluación social y medioambiental de los préstamos. Eso lo hacemos. Hay voluntarios, socios, que van diciendo a la estructura, a la herramienta financiera del banco, si un proyecto está para su opinión, desarrollando el bien común del territorio o no. Y eso es muy importante, porque se digan de no, el banco tiene dificultades a hacer el financiamiento. Por eso hemos desarrollado una estructura participativa que no está solamente en la asamblea, pero se puede debatir antes de la asamblea sobre los temas de la asamblea, se puede construir relaciones entre los trabajadores del banco y los socios propietarios también en todo el año. Bueno, pues la verdad es que entonces es muy diferente, por cierto, es muy diferente tu banco entonces de los bancos convencionales, estamos hablando. Sí, pienso que sí, que es muy, muy diferente y uno de los temas que hace grande diferencia, hay otros, pero seguramente eso de la organización participativa de los socios a la vida del banco cooperativo. Se puede buscar tal vez en bancos cooperativos rurales muy pequeños, pero que no se buscan en bancos que trabajan en todos los estados, y como nosotros en dos estados de la Unión Europea. Claro, porque tú eres un banco internacional en este momento. Sí. ¿Cuántos años lleva funcionando tu banco? Bueno, el banco empezó en Italia y hasta ahora son 18 años que tenemos operatividad, aunque la historia de constitución del banco empezó en 94 y por eso son más que 23 años. Pero empezamos a trabajar en España, aquí también tenía un percurso de algunos años de construcción del banco, de la gente, ver la idea de ver un banco diferente, y eso se concretizó hasta 2-3 años con el desarrollo del proyecto de un banco conectado con lo de Italia, también en España. Sí, sí. Hace 3 años que existe ese proyecto de fusión, ¿no? Sí, y tiene operatividad y empezó cuidadamente, con prudencia, pero ahora tiene una operatividad que empieza a ser una operatividad buena también, también en España. En Italia tenemos todo lo que se necesita en un banco. Se puede ser correntista, ahorrador de nuestro banco sin haber otros herramientas financieras. Tenemos de la tarjeta de crédito a todas las funciones que el pago de los impuestos y todo eso. Sí, sí, sí. Y en España vamos a ver todo en algunos tiempos, pero ya ahora está la tarjeta, la posibilidad de haber prestado, de trabajar con eso, con estos bancos. Sí, ya incluso creo que este año en la campaña de declaración de la renta se va a poder también utilizar. Eso me han dicho. Entonces, claro, tú como presidente del banco ganarás mucho dinero, ¿no? Bueno, digamos que esa es una diferencia entre los otros bancos. Y tú puedes preguntarme cuánto gano y yo te lo voy diciendo y te lo digo de una manera clara. Pero no es la sola diferencia, es también el pacto que es un buen gaño, lo que yo gano en el banco, pero es un gaño, digamos, razonable. El gasto de la banca por mi gaño es de 70.000 euros cada año. Eso significa largo circa, sigo tomando 3.000 euros al mes, sí. Tú ganas, sí, 3.000 euros al mes ganas, es lo que tú ganas. Si voy mirando lo que se pasa en otro banco, es un poco, tal vez, también ridículo, porque es mucho más menos de lo que toman los otros banqueros. Sí, porque yo, algunas veces ha salido en prensa lo que ganan los presidentes de otros bancos, y no era 3.000 euros al mes, era mucho más. Normalmente no, y bueno, depende también de cuánto es grande el banco, pero digamos que bancos de la vuestra dimensión, el gaño es 4 o 5 veces más grande de lo que tenemos nosotros, y bueno, pero no me parece un problema. Lo que digan es que si tú no pagas mucho, tú no vas a buscar los mejor managers. Sí, sí. Hasta ahora nosotros demostramos que no es así, sí, porque tiene el placer personal de trabajar en un banco y es un poco diferente. Y por eso hay gente que trabajó en bancos tradicionales ganando más y viene a trabajar en nuestro banco porque piensa que su vida va mejorando. Y porque piensa que hay que quizás construir un mundo diferente y prefiere ganar menos dinero, pero saber que lo que está haciendo en su trabajo va en otra dirección, quizás más constructiva humanamente. Sí, exacto, eso es, porque la reputación de los que trabajan en bancos no está muy buena hoy, ¿eh? La gente no tiene confianza en la gente que trabaja en los bancos tradicionales porque han vendido cosas muy malas a los ahorradores, porque parece que no van haciendo los mejores por sus clientes, pero los mejor por el banco. Bien, en nuestro banco eso no se pasa absolutamente, y eso es un punto importante, no solamente para los ahorradores, pero también por los trabajadores. Sí, sí. Entonces, vosotros sois un banco que se plantea hacer las cosas de una forma ética. Sí, tenemos también, para hacerlo, hemos construido reglas internas, y por ejemplo, sobre eso del gaño, tiene una regla que el director general, que no soy yo, que es lo que gaña más, no puede ganar más que 6 veces lo que gana el empleado que al menor gaño en el banco. Sí, sí. Actualmente no somos 1 a 6, pero somos 1 a 4. Y eso es significativo. En los bancos tradicionales no hay reglas. Lo que se pasa es que puede ser 1 a 50. Y bueno, no solamente, eso para decir que no solamente tenemos un sentido ético, pero vamos a buscar indicadores que nos garantizan que esos principios son respetados. Claro, porque bien. Bueno, entonces, claro, porque hay una cuestión. Muchas veces lo que estamos hablando, si los bancos su único interés es aumentar su capital y obtener máximo beneficio, quizás muchas veces invierten el dinero en cuestiones que quizás no ya no sean éticas, que será muy probable, sino que incluso, como se suele decir, quizás van en contra de los intereses personales de sus propios clientes. Claro, vosotros os movéis de otra forma, porque, claro, el dinero es una herramienta, ¿no? ¿Tú qué entiendes de estas cosas? No sé, ¿habría alguna forma de explicar qué es el dinero y qué... y cómo se puede utilizar para bien o para mal? No sé si es muy complicado. Bueno, sí, podemos hacer de probar de hacerlo, buscar de hacerlo sencillo, pero la primera cosa es que nosotros no estamos acostumbrados a hacer preguntas sobre el dinero, ¿eh? ¿Os parece un tema que sí, se debe ganar dinero? El dinero nos necesita para vivir, pero no mucho más. Y eso es peligroso porque nunca el dinero fue tan importante en la vida de la gente, de la sociedad, como hoy. Hoy es más fácil pensar que en el futuro no había coches o no había el mercado donde supermercado, pero está seguro que en el futuro el dinero va a ser siempre siempre más importante. Puede ser de otra forma, de forma electrónica, pero el concepto del dinero va a ser siempre más y más importante. Y que nos gustaría o no, las preguntas sobre el dinero son preguntas sobre la vida. Sí, porque todos tenemos... Toda nuestra vida va dependiéndose siempre más del dinero y de lo que podemos hacer sin dinero, ¿eh? Eso es un tema muy, muy significativo. Sí, sí, porque todos tenemos dinero en el bolsillo, poco o mucho. Cada vez que nos movemos por la ciudad o el pueblo donde vivimos, necesitamos usarlo y tenemos que dedicar una serie de tiempo de nuestra vida para conseguirlo, para eso, para desde comprar el pan hasta pagarnos una vivienda o un coche o desarrollar un trabajo propio, lo que sea. Entonces... Exacto. Por eso las preguntas sobre el dinero son preguntas qué trabajo tengo que hacer, si tengo que escuela voy a poniendo mis hijos, todo. Ahora no. Esto tiene implicaciones sobre cómo se desarrolla la vida personal, el estilo de vida, la sociedad, el medio ambiente, todo eso, las relaciones con nosotros, que no sea solamente una relación con dinero, pero con el cambio humano y práctico. Pero viniendo al tema del banco, porque no podemos hablar de todo esto, también si me gustaría, viniendo al tema del banco, los bancos tienen una función social muy importante. Que la gente desconoce. Es los bancos van creando dinero y lo crean todas las veces que hacen préstamos. Es una cuestión reglada para el Estado, para la Banca de España, la Banca de Italia, todo eso. Pero eso significa que cuando un banco hace préstamos, en facto crea moneda, crea dinero comercial. Tiene unas razones. Si el banco hace un préstamo a un hombre que tiene una idea de desarrollo de un proyecto económico, lo va a ayuda a esta persona a realizar el proyecto de una manera mucho, mucho más rápido. Sí, sí. La alternativa es que este hombre, este emprendedor, debe esperar años para ahorrar el dinero suficiente para hacer la inversión. Y de un día al otro el banco puede anticipar lo que este emprendedor puede ahorrar en 10, 20 años. Y hace un préstamo de durado de 10, 20 años. Sí, de sí. Esta manera es como una aceleración del futuro. Del proceso económico. Económica. Claro. Y por eso tiene un sentido que los bancos comerciales crean dinero cuando hacen préstamos, y tiene también sentido que los estados de todo el mundo van salvando a los bancos cuando son cerca de la quiebra. Porque no se salvan, se bloquea el mecanismo de creación de dinero y se bloquea la economía. Sí, y, sí, sí. Bueno, esta función es una función económica, pero puede ser una función social, porque nosotros podemos, como ahorrador, nos preguntar dónde va nuestro ahorro, qué economía va acelerando, va impulsando, y la contradicción puede ser enorme. Podemos ser de la activista medioambiental contra el cambio climático, y nuestro ahorro va financiando la extracción de petróleo en por ejemplo, el mundo, ¿no? Claro. Por ejemplo, o podemos hacer campañas contra las armas, las armas o las guerras, y nuestro dinero va a financiar los productores de armas y comercio de claro, armas. Porque en el banco... Con agricultura biológica, orgánico, y financiar los organismos genéticamente modificados. Es una contradicción continua, y nosotros es muy importante hacer preguntas sobre eso. Si queremos que nuestro ideal son respetados para nuestro ahorro, nuestro dinero. Claro, esa responsabilidad de todas las personas, porque... Tú, es verdad, necesitas relacionarte con un banco para cobrar la nómina de tu salario, etcétera, pero mientras tú duermes, quizás el banco está invirtiéndolo en cosas que van en contra de tus propias ideas y que están construyendo un mundo contra el que tú no estás de acuerdo, con ese mundo que están construyendo de desigualdad y de injusticia. Sí, exactamente. Eso se puede pasar continuamente. Y eso es porque perdemos el concepto. Nosotros pensamos que el banco son un servicio. Necesitamos un lugar donde poner el dinero para hacer los pagos, para tomar préstamos, por eso. Pero los bancos no hacen solamente un servicio. Los bancos son fundamentales para la economía. Y en general estamos educados para 50 años de individualismo capitalista que no debemos hacer preguntas sobre el impacto económico. Es la misma idea del consumo crítico, del comercio justo, de la agricultura biológica, ¿verdad? Ponerse cuestión de tipo social y medioambiental cuando se trata de tomar decisión de tipo económico. La economía es importante, es absolutamente necesario que sea desarrollada de una manera correcta, si va haciendo beneficio, porque si no hace beneficio se cierra, pero conducir la economía solamente con la idea de crear más valor por los accionistas o por el beneficio, sin considerar el beneficio social o medioambiental o por el bien común, es un desastre, y nosotros lo veremos a nivel internacional. Pues la verdad es que me gusta las cosas que estamos hablando. Eso yo nunca había hablado con el presidente de un banco, y de un banco internacional, y me da la impresión de que no tú hablas de unas cosas que no son las cosas de las que hablaría normalmente el presidente de un banco. Claro, tenéis entonces en tu banco distintas herramientas, como has dicho antes, para que la participación de los socios, y distintas herramientas para asegurar que la gestión del dinero se hace de una forma ética, se hace de una forma justa, no se presta el dinero a proyectos que puedan ser perjudiciales socialmente, aunque le vayan a aportar mucho beneficio, ¿no? No se va buscando, vamos a prestar a esto que seguro que ganamos mucho dinero, sino vamos a prestar a esto que ganaremos lo que haya que ganar, pero sabemos que va a beneficiar social, ecológica y moralmente al territorio donde va a llegar el dinero que vamos a prestar, ¿no? Esa es la línea, por decirlo de alguna forma, que lleváis. Sí, seguro. Ese es el tema, ese es cómo hacemos. Para no ser autorreferenciales, que nosotros diríamos cosas que ninguno puede controlar, todos los préstamos que el banco hace están en la página en internet. Sí, sí, sí. Cada uno puede llegar ya y mirar si los préstamos que el banco hace son préstamos y tiene ayuda al bien común o no. Esa es la prima garantía, la transparencia. Pero el factor concreto más fuerte que la transparencia, que es importante pero no es suficiente, es que tenemos una metodología de evaluación de los préstamos y está conectada con los territorios. Por eso la gente de un territorio puede decir su opinión sobre el préstamo que vamos haciendo, y sobre que todo registra reglas positivas, ¿no? No es un banco que dice nosotros no invertimos en armas. Sí, lo hacemos, nosotros no invertimos en armas, pero tenemos criterios positivos. Buscamos invertir solo en proyectos que pensamos tiene una utilidad social y medio ambiental. Tenemos reglas para ver. Empezamos hasta 20 años, hasta 28 años, financiando solamente la economía sin profito. Pero hoy es sin beneficio, ¿no? La economía del tercer sector, de las organizaciones, sí, de las cooperativas. En los últimos años hemos decidido que, claro, se puede hacer buen trabajar con el bien común también con una empresa tradicional, por ejemplo, haciendo agricultura agroecológica o ayudando a la gente cuando tiene el paro de trabajo o haciendo proyectos de energía renovables, todo eso, ¿no? Se puede hacer también con una forma jurídica que es tradicional de empresa. Por eso financiamos también empresas, sí, pero solamente después de una evaluación del impacto. Y sobre esto pensamos que podemos mejorar mucho, ¿eh? Porque pensamos que hacer bien, pero pensamos también que tiene mucho que hacer para mejorar, para estimular o también otros operadores a poner el tema del impacto social y medioambiental en una forma más rigurosa. Pues no sé, la verdad es que me gusta la forma en que planteas cómo utilizar nuestro dinero del día a día precisamente para ir construyendo las cosas en otra dirección, que no es la que... Porque, claro, una de las cosas que tú comentabas antes, que todos los datos están en la web. En tu banco no puede haber todo esto de los políticos españoles, que no sé si también pasará en Italia, de corrupción, que tienen dinero en el banco y no se sabe. Todo eso, en tu banco, el que tenga algo ahí, se tiene que ver. Ahí no... No puede haber todo este lío que hay en España, por ejemplo, entre políticos y banqueros y toda esa historia. Sí, eso se pasa igual también en Italia. El tema de los bancos es que tiene muchos poder. Y donde hay poder es más fácil de hacer corrupciones. Y eso se pasa también en la política lo mismo. Pero sería un error pensar que toda la política es malo, todos los bancos es malo. Es un lugar donde hay poder y se debe gestionar ese poder de una manera que la corrupción o la ilegalidad sea controlada, ¿eh? No creo que se va. va a eliminar, porque es un tema filosófico del hombre, ¿no? Pero, sí. Pero se puede gestionar de una manera que se va reduciendo. Y el tema es el control del poder que hay en los bancos y el control del poder que hay en la política. Nosotros pensamos que los sistemas participativos, donde hay ilusión por un cambio de la finanza en una dirección más cerca de la sociedad, va a ayudar al desarrollo de un banco concreto que hace préstamos sin hacer demasiados errores, digamos, y sobre todo sin historia de corrupción. Porque como se maneja mucho dinero, no es tan difícil, ¿no?, de hacer ilegalidad, porque sí, sí. Se puede financiar un proyecto que no tiene sostenibilidad y después se pierde el dinero, pero en esta manera se hace un placer a los que han hecho los proyectos porque tenía un acuerdo no transparente. Se pueden hacer cosas, ¿no? Pero si hay un control participativo de los socios propietarios, de la gente, eso es mucho más difícil que se pasa. Y eso es, creo que el mejor garantía ética son las relaciones, las buenas relaciones transparentes y con un nombre muy amplio de socios y personas que apoyan el banco. Esa es una manera muy sencilla, poco difícil de gestionar, pero muy eficaz. ¿Por qué no se hace todo entre dos o tres personas que van buscando un acuerdo entre ellos de una manera que puede ser no tan correcta? Y eso es el tema. Por eso nosotros creemos mucho en la participación de los socios y de los clientes en la vida del banco. Eso es un tema fuerte y no hay... tiene algún problema. Por ejemplo, el banco no se puede desarrollar tan rápido como los bancos tradicionales, porque necesita necesita socios en los territorios y se van ilusionando con el banco, abandonar su tiempo para desarrollar la idea. Pero no es tan rápido, pero es muy eficaz. Por eso vamos continuando sobre el tema de la participación territorial y de la red social a la vida del banco. Entonces, ¿se podría decir que estáis trabajando para desarrollar una revolución en voz baja de la economía? Sí, esa es la idea. La idea puede parecer un poco utopista, pero en la vida, en la historia de las relaciones económicas, tiene siempre periodo negativo, pero en el curso de los años, de los siglos, la situación de los trabajadores, de las personas son a mejorar muchísimo, y tienes cosas que parecía imposible renunciar, que la economía necesitaba absolutamente, que hoy nos parecen ridículas, ¿no? Pero los esclavos, toda la economía que se fundaba sobre los esclavos de África disparó sin la destrucción de la economía. El trabajo de los menores, el poner un techo a las horas de trabajo de los trabajadores en la semana, todas esas cosas son tareas imposibles que llegaron solo porque había gente, no mucha, que empezó a demostrar que se podía hacer de una manera diferente. El sí, mismo sí. Tema de la igualdad entre el hombre y la mujer tiene el mismo percurso. Hasta 70 años parecía imposible que las mujeres puedan tener los mismos derechos de los hombres en Europa, no en otros lugares del mundo. Y empezaron un poco a ver que no se podía hacer, y probablemente va a cambiar todo el sistema y todo el sentido. Por eso digo, el tema es un tema de largo periodo, de largo periodo, que debemos hacer como idea de banco, pero se necesita demostrar breve periodo que se puede desarrollar la economía poniendo mucha atención a los temas medioambiental y social. Y si se puede hacer de una manera pequeña, porque nuestro banco es, también si tiene 1.000 millones de euros es pequeño, si se puede demostrar de una manera pequeña va subiendo la idea que se puede hacer también a nivel más grande y puede cambiar un poco la idea de la gente que el dinero no está conectado con los temas sociales. Está muy, muy conectado y nosotros también como pequeña ahorradora podemos hacer mucho para cambiar. Y la demostración es que ya los gran bancos empiezan a decir que ellos también hacen cosas éticas, hacen proyectos útiles para la colectividad. Y bueno, ese es un buen signo, pero debemos preguntar más, debemos preguntar la coherencia, que no es solo un proyecto entre sí, pero que claro, toda la agenda de los bancos está organizada de una manera de misurar el impacto social y medioambiental. Pues no sé, yo la verdad es que me ha quedado bastante claro. No sé si quieres agregar algo más a la conversación, a lo que estamos hablando sobre cómo funciona tu banco. No es tu banco, como tú decías antes. Tú eres el presidente, pero no es el tuyo, como decíamos al principio. No. Aunque tú eres socio también, ¿no? Aunque tú también eres socio, ¿no? Yo soy socio. Bueno, pues bueno. Aquí que nadie nos oye, yo también soy socio de nuestro banco. Así que... no sé, ¿quieres agregar algo más? Yo me parece que... Pero no sé si quieres agregar algo más a lo que estábamos hablando sobre este banco. Bueno, me gustaría que todo el mundo conoce qué es el banco, porque no hemos decidido el nombre hasta ahora. Por ejemplo, pues dilo el nombre, tú que eres, además eres el principal portavoz oficial del banco, di el nombre, si quieres. Sí, claro que lo quiero. El nombre es Fiare Banca Ética, el sitio es... fiarebancaetica.com y tiene también el banco en Italia, el mismo banco, allá se llama simplemente Banca Ética, bancaetica.com y bien, es de verdad es una experiencia de banco muy, muy alternativa. Tenemos una red internacional donde son otros bancos similares a Fiare Banca Ética y hacen preguntas sobre el dinero, sobre dónde va el préstamo, pero podemos decir que el banco Fiare Banca Ética es un banco de verdad muy, muy original a nivel mundial sobre el tema de la participación de los socios a la vida del banco. Y eso es importante porque es un banco que tiene una visión de cambio de la finanza, que quiere, toma posiciones contra los paraísos fiscales, a favor de la tasa Tobin, de la tasa sobre la transacción financiera, y discute sobre la limitación a los derivados. Y son todos temas muy, muy conectados con lo que se pasa ahora en financia, porque la financia gobierna el mundo, pero nosotros no preguntamos nada a la financia. Sí. Y por eso es importante haber un banco participado donde la gente muestra que se puede hacer de una manera diferente, pero sobre todo donde se puede también trabajar para un cambio de las reglas de la finanza, para aportar más reglas que sean vecinas a la gente, que van ayudando la actividad financiera, que no es negativa, a ser más social, como fue un tiempo, porque un tiempo fue un poco más social la actividad financiera. Son los últimos 20 y 30 años que perdimos la conexión entre la financia y la economía real. Y bueno, ¿qué más? Sí, somos un banco que tiene también práctica de asamblea participada en todos los estados. Tenemos años, como somos un banco también español, también si yo soy italiano y hablo un español un poco cómico, vamos a ver la asamblea a Santiago de Compostela. Y yo, o sea, como presidente del banco, la presidencia de la asamblea sería en España, demostración que somos un banco, sí, internacional, pero de mismo nivel, de mismo valor en los estados donde estamos. También si en Italia somos allá trabajando en 18 años y en España mucho menos. Bueno, pero a mí me parece interesante lo que has comentado, de que además está empezando a haber otros bancos convencionales que se están empezando a cuestionar el tema de la finanza ética, precisamente por, quizás porque se están viendo como Fiare, Banca Popolare, Banca Ética, está marcando otra pauta, otra dirección hacia la que a muchos nos gustaría que fuera la economía. Entonces me parece interesante, como dices, que haya otros bancos convencionales que se estén cuestionando el tema de la finanza ética. Sí, eso es fundamental. Tenemos un balance muy difícil, porque de un lado tenemos que preguntar por un cambio radical de la finanza, por un banco que solamente hace inversión con sentido social y medioambiental, pero del otro lado no podemos pensar que el mundo va cambiando solo porque Fiare Banca Ética deviene el primer banco de España. Se necesitaría, no sé, 150 años de crecimiento al 10% para año, que es el crecimiento que actualmente tenemos, pero 150 años son un poco largo, più lungo, ¿no? Un poco largo. Y por eso se necesita, de un lado, de hacer proyectos coherentes con la idea de la finanza ética, del otro, de esperar que otros bancos van haciendo cosas que no serían coherentes tan como nosotros, pues creo, ¿no? Pero que son un camino que se va empezando a hacer cosas. El peligro más grande que veo es transformar la finanza ética de una idea de transformación social a una idea de producto, ¿no? Sí. Como decir, para entender un tema que la gente puede ser conoce mejor, como en el comercio justo, la empresa que hace con café y tiene la línea de café de comercio justo, pero es el 5% de su trabajo, el 95% hace el café de la misma manera disfrutando los trabajadores. Sí, sí. Pero como los consumidores quieren el comercio justo, hace también para un 5% el comercio justo. Ese es el peligro. Es el peligro que se puede pasar también en la finanza, donde las propiedades son más complicadas, los instrumentos no son tan fácil a entender para la gente. Pero si conocemos el peligro, podemos evitarlo, podemos preguntar coherencia, ¿no? Pues si hay bancos que si hacen el producto ético, podemos decir, bueno, no, ¿por qué tú haces producto ético y que no tú haces otro con todo el resto del dinero? Y hasta ahora esto funciona, ¿eh? Esto funciona bastante. En el producto bancario, la gente pone atención a buscar un banco que sea totalmente coherente. Un poco menos se pasa en el sector un poco particular, que es los de las inversiones en la bolsa, donde hay fondo ético que van invirtiendo en la bolsa, y tiene un sentido porque allá está claro que tu dinero va en el investimento responsable, digamos. Sí. Y bueno, tú no pones mucha atención a la coherencia del propietario y de la empresa. Pero el tema de la coherencia, preguntar, sería el tema del futuro para que la atención creciente que se va poniendo a la finanza ética no se convierte en una greenwashing, en una manera de hacer diferente, de hacer marketing, de hacer publicidad, pero va construyendo de poco a poco un cambio real. Y cuando eso va a funcionar, yo espero que va a venir la política, porque la política es la grande ausente en el tema financiero, no pone límites, no pone nunca de límites. También en España, cuando se van poniendo dinero contra la quiebra de los bancos, a contra de estos dinero no se va poniendo preguntas sobre no hacer derivados, no hacer proyectos especulativos, claro, financiar sobre que toda la economía real, no muchas cosas, pero algunas cosas que van direccionando de una manera más cerca de la función social los bancos que se salvaron. Y eso, sí, es el tema. La política debe empezar a trabajar mucho más sobre la finanza y no el revés como se pasa ahora. Pues Hugo, muchas gracias. Muchas gracias por... lamentamos a los oyentes que la conversación, como es una entrevista telefónica, porque tú estás en Italia, estás en tu casa ahora mismo. Sí. Y es una conversación telefónica. Muchas gracias por el esfuerzo de hablarnos en español, que... Bueno, pues se nota que eres italiano por el acento, un poquito solo. Gracias. No, me gracias a ti para la conversación, porque no se pasa muchas veces de poder hacer una conversación así como hemos hecho, y que pone el tema de fiar evangelética con una visión mucho más larga, que no simplemente explicando en un minuto lo que es la finanza ética, como se pasa muchas veces en los medios de información. Pues gracias, ya te digo, gracias por estar en ese puesto de presidente intentando generar esta revolución en voz baja de la economía, y esperamos poder hablar contigo en otra ocasión. Muy bien, sí, seguro. Gracias. A ti. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. Poor people gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know, you better run, run, run. But a revolution, yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh, while they're standing in the welfare lines, crying the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds a whisper. And finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn, talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, talking about a revolution, oh no. Queremos en este programa recordar que este 5 de mayo pasado hizo 72 años de la liberación del campo de concentración de Mauthausen. Un campo en el que, a pesar de que los españoles que estuvieron allí no fueron más de 7.500 y de que en total pasaron por ese campo unas 199.400 personas, fue denominado por mucha gente el campo de los españoles por la labor que realizaron durante su estancia allí y por la participación que tuvieron en el momento de su liberación. Por eso vamos a haceros una breve, pero que creemos relativamente completa, reseña de cuál fue la actuación de los españoles en aquel campo. Recordamos que aquel campo se había fundado con anterioridad. A partir de agosto de 1940 empezaron a llegar los españoles en distintos vagones de carga y que al final llegaron a ser esos 7.300 prisioneros. Estos 7.300 prisioneros formaban parte del 500.000 de republicanos que cruzaron la frontera en los últimos meses de la guerra civil tras la caída de Cataluña. En Francia fueron internados en campos de concentración distribuidos por el sur del país. Pero al inicio de la Segunda Guerra Mundial, muchos de ellos fueron enviados al frente con uniforme francés, en las filas de la Legión Extranjera o en escuadrones de choque, o integrados en compañías de trabajadores. La mayor parte de ellos acabaron capturados por los alemanes en los primeros momentos de la invasión de Francia, entre mayo y junio de 1940. Tras el paso por otros campos de prisioneros, fueron enviados a Mauthausen, donde integraron el grueso del contingente español. Cuando las autoridades alemanas intentaron determinar el destino de estos prisioneros y preguntaron al gobierno de Franco, su superministro y cuñadísimo, el señor Serrano Suñer, argumentó que allende las fronteras españolas no había españoles y que esos republicanos no eran de nacionalidad española. Por eso los alemanes los identificaban con el triángulo azul de apátridas y con la letra S en el centro de Spanier. En la segunda fase del campo, después de 1943, los republicanos españoles que llegaban a Mauthausen eran personas detenidas por su actividad en la resistencia francesa. En total, alrededor de los 35.000 españoles que participaron en la Segunda Guerra Mundial junto con los aliados, cerca de 10.000 acabaron en campos de concentración alemanes. Mauthausen pronto comenzó a ser conocido como el campo de los españoles, aunque los primeros barracones se remontaran a 1938. Fueron albañiles españoles quienes construyeron Mauthausen. De ahí que este trabajo esclavo, un superviviente francés, haya llegado a afirmar que cada piedra de Mauthausen representaba la vida de un español. La mayoría de los españoles llegó al campo a partir del armisticio francés, entre la segunda mitad de 1940 y el 1941. Muchos fallecieron entre 1941 y 1942. Por ejemplo, entre septiembre y octubre de 1941, una gran parte de los muertos del campo de Gusen, perteneciente a Mauthausen, un campo auxiliar, que estaba destinado al exterminio de presos débiles, una gran parte de esos hombres asesinados fueron españoles. El eje de la vida de Mauthausen y el trabajo esclavo que realizaban los prisioneros rondaba alrededor de la gran cantera de granito, en la cual se trabajaba hasta la muerte por extenuación. Una escalera de 186 peldaños separaba la cantera de los barracones. Los deportados debían subir 10 o 12 veces al día cargados con grandes piedras a la espalda, mientras los capos, prisioneros que ejercían como capataces, que normalmente eran polacos, le empujaban, zancadillegaban o golpeaban con bastones. Cuando falleció el primer español, el 26 de agosto de 1940, sus compatriotas, ante la sorpresa de los verdugos, guardaron un minuto de silencio, situación que se repetiría en numerosas ocasiones. Con el paso del tiempo, algunos españoles pasaron a desempeñar trabajos especializados: albañilería, peluqueros, administrativos, sastres, intérpretes, fotógrafos, pues tenían más posibilidades de sobrevivir que los trabajadores de la cantera. También podían acceder a más información y disponer de más autonomía para sostener la organización clandestina republicana que funcionaba desde mediados de 1941 dentro del campo. La labor de la organización española fue crucial, porque cuando en 1942 comenzaron a llegar deportados procedentes de la resistencia francesa y del frente ruso, los españoles eran los veteranos del campo, expertos estrategas en la lucha por la supervivencia, dispuestos a transmitir sus conocimientos a los recién llegados. Por otra parte, al desempeñar diversas actividades en la gestión de Mauthausen, podían ayudar a otros prisioneros, los españoles que cuidaban de la sala de ducha, por poner uno de los otros, muchos ejemplos, salvaron la vida de más de un compañero cuando los nazis llevaban a cabo allí ejecuciones masivas mediante la inmersión de grupos de prisioneros durante horas y horas en naves repletas de agua helada hasta la altura de la cintura. La organización clandestina española, además, repartía medicinas robadas de la enfermería y redistribuía la escasa comida que llegaba a los presos, con el fin de asignar más alimentos a los más débiles y enfermos. Sin embargo, el recuerdo más vivo de la memoria de los supervivientes de otros países, sobre todo de los franceses, al hablar del campo de Mauthausen, es la fe de los españoles en la derrota del nazismo. Incluso en los peores momentos de la guerra, quizás porque los republicanos españoles llevaban luchando contra Alemania nazi y sus socios desde el inicio de la Guerra Civil Española en el 36. Una victoria más era la frase que condensaba lo que explicó en una ocasión un superviviente francés. Esta era la frase pronunciada por los presos españoles cada vez que llegaban al último de los 186 peldaños de la escalera de cada cantera. Convencidos de la victoria aliada, los republicanos decidieron conservar prueba de la barbarie para posterior juicio de los verdugos. Así, por ejemplo, Francisco Boix, fotógrafo del campo, hizo copia de todas las fotos que pasaron por sus manos y logró esconderlas hasta el final de la guerra. Gracias a ellas, Boix pudo probar durante los juicios de Nuremberg la presencia de jerarcas como Albert Speer o Ernst Kaltenbrunner en Mauthausen y demoler así su alegato de que desconocían los campos de exterminio. Cuando el ejército norteamericano entró en Mauthausen el 5 de mayo de 1945, banderas republicanas habían sustituido a las banderas nazis y la puerta del campo estaba cubierta por una gran pancarta en la que se podía leer: "Los españoles antifascistas saludan a las fuerzas liberadoras". La liberación del campo, sin embargo, no significó para los republicanos el final de la guerra, comenzada en el 36. Muchos no pudieron volver a la España del franquismo, aliada ideológicamente con los nazis, contra los que habían combatido en Mauthausen. Así que tuvieron que encontrar asilo en otros países, sobre todo en Francia. Por eso, en este aniversario, no queremos olvidar lo que estos hombres y mujeres deberían representar para toda la población española y para la memoria de la humanidad. Queremos reflexionar hoy, precisamente que hemos entrevistado al presidente de un banco, sobre algunas cuestiones que nos parecen obvias y que, como obvias, muchas veces dejamos y no verbalizamos, no reivindicamos, porque como algo obvio, todo el mundo lo ve, es difícilmente discutible, pero que si no lo decimos, puede terminar invisibilizándose. Y queremos hablar de las financiaciones, precisamente porque en cierta medida podría haberse visto que hoy nuestro programa en Radio Almaina estamos haciendo una propaganda de FIARE, banca ética, cuando realmente nos movemos en unos parámetros de independencia que no solo no nos permiten, sino no queremos que esa posible entrevista con el presidente de FIARE pueda sonar que Radio Almaina o el programa Hoy Desde Aquí estén buscando algún tipo de beneficio de ese buen rollito de hoy con FIARE Banca Ética. Lo que pasa es que sí nos resulta interesante el proyecto en el cual, como ya hemos dicho en algún momento de la entrevista, formamos parte personalmente, el presentador de Hoy Desde Aquí, y que creemos que puede hacer útil nuestros pequeños ahorros del día a día para beneficio de otras personas que son semejantes a nosotros y que tienen que levantarse todos los días a trabajar para poder llevar el pan en su casa. Así que como el proyecto nos parece interesante, nos ha parecido interesante la entrevista. Pero como todo proyecto, Radio Almaina es una radio libre, independiente, que no recibe ningún tipo de financiación de ninguna organización, en la que confiamos en que la voluntad, la energía y la economía de las personas que estamos en ella, poniendo día a día nuestra cuota, animando y agradeciendo a los socios y socias que a partir de 2 euros van contribuyendo mes a mes a mantener este medio libre, sea lo que permita que sigamos siendo libres e independientes. Porque la participación social, cuantos más seamos, más podemos evitar errores o limitaciones de algunos de nuestros compañeros. Así que la horizontalidad, la transparencia y ese apoyo mutuo de las muchas personas que pagan su cuota mes a mes es lo que permite que esta Radio Libre dé voz a temas como el de los prisioneros o esclavos en los campos de concentración, o como lo de este proyecto, que sinceramente nos parece interesante de FIARE. Queríamos hacer una breve reseña sobre Hugo Vigueri, el presidente de FIARE al que hemos entrevistado, porque nos sirva para hacernos una idea de que las personas que están en los proyectos normalmente no caen del cielo, sino que están en determinados sitios porque llevan años trabajando y alentando determinados proyectos. Hugo Vigueri es florentino, nació en 1966, es licenciado en física. Después de trabajar algunos años en la universidad, empezó a dedicarse al campo medioambiental y posteriormente a la finanza ética. En la actualidad es el presidente de Banca Ética y Ética Seguro. También imparte clases sobre finanza ética y microcrédito en la universidad. Desde su trabajo en la Fundación Cultural y Responsabilidad Ética, vinculada al sistema de banca ética, ha contribuido con muchas actividades de accionariado crítico, como la puesta en marcha de la feria Terra Futura y de la red social zoes.it. Vive en una comunidad de familias que desarrolla actividades de acogida y de autoproducción agrícola, promoviendo siempre un estilo de vida solidario y sostenible. Hay veces que si los hechos obvios, que es en este caso de lo que hemos hablado de la independencia económica de la radio y de la necesidad de que personas con nombre y apellidos colaboren con lo poco que tienen, y cuanto más seamos mejor, porque más personas serán los que tienen el derecho a ver cómo se gestionan las cosas, permitirá que proyectos como FIARE, que proyectos como Radio Almaina y que otros muchos proyectos sacados desde abajo continúen siendo una labor importante en el presente y en el futuro. Y queremos romper unas lanzas, en este caso, por las madres. Este pasado 7 de mayo se celebra en España el Día de la Madre, una fiesta muy comercializada, pero cuyo origen fue otro.